manos terminan biseladas. Puedo sentir las venas, las arterias, la mente en la punta de una lanza, como una ducha de agua helada. Mis manos colocan protecciones, desbridan pacientes una escara, descosen los puntos sin botones, pincelan la herida de una espalda. Mis ojos atienden los dolores, pasean su experiencia entre las camas, ordenan los papeles a montones, buscando precisión en las palabras. Mi alma se desliza en los rincones, aún alberga un poco de esperanza, de aportar un poco al campo estéril, del color que al blanco le hace falta. La vida pone fin en ocasiones, capricho que a todos nos iguala. No es tan malo estar loco en la partida, sabes, no vas a poder ganar. No quiero ascender a otro universo ni venderme por puestos de hacer nada. Prefiero caminar quitando peso al hombro que descansa en una cama. En taquilla me quito el uniforme, soy pequeño y me vuelvo a casa, un pescado relleno de piñones, mi alma y tus besos como almohada.